Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les traigo el testimonio de un amigo wargamer que realmente es muy interesante, de cómo los wargames en su vida le han significado algo pues muy profundo, ya lo escucharán. Además, la información de un torneo internacional de Warhammer 40,000 que se está organizando aquí en México por uno de los tirahuaches por medio del Tabletop Simulator. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y bienvenidos al episodio número 35 de Enfermo por los Juegos. Seguimos en cuarentena, esto ya parece una eternidad, pero bueno, espero que todos estén bien en casa, que todos estén llevando las precauciones correspondientes y que bueno, que estén dentro de la posibilidad. Estos han sido días pesados, definitivamente. Yo creo que todos hemos tenido tanto ansiedades de estar encerrado como ganas de poder jugar y ver a nuestros amigos y familiares y demás. Pero bueno, hay que seguir aguantando. Ya saben, yo aquí estoy tratando de poner mi granito de arena y ofrecerles un poco de distracción para que se olviden un rato de sus vidas cotidianas. Pero bueno, antes de empezar, les recuerdo a mis patrocinadores, KRB Studio, que tiene accesorios para juegos de mesa, mats de neopreno, tokens de acrílico y demás. Chequen en facebook.com/KRB Studio. Y además, si requieren alguna pintura de la gama de Vallejo, Sergio Adrián de la PAM tiene un surtido muy amplio que puede enviar a cualquier parte de la República, así que chequen en el grupo o contáctenme en Facebook para que les mande yo la información. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos. Y empezando con los comentarios en iVoox del episodio anterior, un anónimo que sé que es pero revueltas, que dice: haz una transmisión jugando 500 puntos de Mil Hijos contra 500 puntos de Tau, o de 500 puntos de Farsight contra 500 puntos de la gordita Osha, no sé qué, esa que pintaste de rojo. Osha Serra, si es tan amable, caballero. Y, ay, no sé, o sea, ¿te refieres que a una transmisión vía Tabletop Simulator? No lo sé, siquiera yo jugar solo contra mí mismo en la computadora, pero hacerlo ya en mesa, pues no sé, si no tengo otra cosa que hacer. Bueno, si ya tuviera mis 500 puntos de Mil Hijos, tal vez con mucho gusto, pero bueno, no sé, tengo demasiadas ideas y cosas que hacer como para ponerme a hacer mi onanismo warhamero como tú, viejo. De todas maneras, pues bueno, un abrazo, a ver, cuéntanos tú cómo estás onaneando con tus warhammers, a ver qué tal. Y dime si te vas a hacer con un Gaskull Draka o te vas a kitbashear uno. Fin, un abrazo, perro, nos estamos viendo. Después, mi querido Sergio Adrián, que dice: excelente programa y que gracias por la mención y por el comercial. No hay de qué, viejo, sabes que para eso estamos, pues para apoyarnos mientras se puede, ¿no? Un abrazote hasta allá, hasta Cancún, carnal, y que te sea muy leve. Saludos a toda la familia. Después, mi buen amigo Eric Domínguez, que dice: Eric Montola, presente, profesor, excelente programa y muy de acuerdo. El poder tener juegos de mesa donde también exista la opción de jugarlo solo. En ocasiones son frustrantes porque el hecho de una posible victoria depende mucho de tus decisiones y no de los errores de tus amigos que también juegan contigo. Sin contar que si el juego contiene dados también es un factor interesante del azar. Pero aún, dice, así sigue casado con los juegos de mesa por esa sencilla razón, los puedes jugar en solitario, cosa contraria que cuesta adaptarte a el juego solo, un juego de cartas tipo Magic, Pokémon o algún wargame, en su caso como el Star Wars Legion, el Aristeia, el Marvel Crisis. Menciono algunos otros juegos en solitario que recomienda, dice: el Star Wars Imperial Assault, el Marvel Champions, recomendadísimo. Eso me interesa, señor. Agricola Legendary Encounters y cualquier Marvel Legendary. Y que bueno, dice, igual luego sube la página de Wontola Games, sugerencias para juegos en solitario, juegos de dos y demás. Saludos y por aquí seguimos escuchándonos o leyéndonos. Un abrazote, Eric, y gracias por las recomendaciones. Sí es bien cierto eso, que jugar tú solo un wargame, por ejemplo, pues sí suena algo complicado. Aunque déjame decirte, esta semana escuché el episodio del podcast de Mariachi Meeple. Un saludo a Jan y toda la banda. El chiste es que en el episodio menciona a Saúl algo que se llama The Solo Project, que es una cuestión que está en el Board Game Geek, que es un conjunto de reglas y accesorios, unas cartas y demás, para simular una inteligencia artificial, digámoslo así, que vaya llevando los pasos que menciona la personalidad que va a tener tu oponente, digamos, los pasos que podría tomar. Y él dice ahí que se ha probado con Kill Team, con cosas, con distintos juegos de mesa y con algunos wargames, y que funciona bien. Me picó mucho la curiosidad, ya bajé estas cosas y si me da tiempo de probarlo ahorita en la cuarentena, pues ya les contaré cómo funciona jugar tú solo un wargame. Por lo menos con algo sencillo, digamos, Aristeia, por como tú dices, o el Legion, que no es algo tan complejo como un 40,000, un Infinity, madres así. Pero bueno, sí está muy interesante la perspectiva que nos ofrecen los juegos de mesa solitarios, definitivamente. Y pues ahí estamos atentos a ver qué publicas en Wontola, en su página, Wontola Games, para ver qué sugerencias para juegos solitarios y para dos personas, que también son muy socorridos ahorita si estamos guardados en casa nada más con uno o dos miembros de la familia, pues se agradecerán todas las sugerencias. Muchas gracias, Eric. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta la tierra de Guantola Games. Y luego mi querido Eric Kurosawa Bazzarro, que dice: muy buen programa, amigo, ya te veré en Tabletop Simulator para unas retas de Aristella, ya que por el COVID no he podido ir más allá de Guantola, que por cierto, saludos. Y en cuanto a lo de los juegos en solitario, recuerda mucho esos libros de Crea tu propia aventura o Lobo Solitario, que eran una chulada. Los usaba mucho cuando no había señal donde trabajaba, que por cierto, te hacen más ameno el día. Y que hasta eso pase, seguirá con las caras clandestinas en casa con su sobrino jugando Gaslands, ya que ya ha hecho fácil 10 vehículos y es un niño de 12 años, que pues bueno, con eso lo tiene entretenido. Por lo visto, saludos a la enfermo familia y a mi esposa e hijas que andan en otras cosas. Muchas gracias, Bazzarro, y también un fuerte abrazo allá a Kendermore, a Lily y a tus niñas. Pues que les sea muy leve, espero que se la estén pasando tranquilas, por lo menos en lo que cabe. Disfrutando juegos, así como dices, el Gaslands, pues suena divertido que te lo estés pasando así. Ya nos llegaremos a ver en el Tabletop Simulator. Déjame decirte que aún no lo instalo, me he negado. Pero bueno, también es porque he estado entretenido en muchas cosas y en proyectos que espero pues luego poderles compartir. Pero pues bien, a seguirle, a darle. Viejo, te mando un fuerte abrazo, un saludo y cuídenseme mucho, por favor. Y luego en Facebook, comentarios de Christopher Camacho Trejo, que dice que ya lo anda escuchando y está chido. Muchas gracias, Christopher, espero que lo hayas disfrutado. Ahí nos dices luego qué tal, qué opinaste de los juegos en solitario. Luego Rodo 13, que dice que él tiene el Eldritch Horror y el Fallout, pero que le hace falta la interacción con los demás, le es complicado jugar solo. Y sí, te entiendo. Fíjate que ahora que lo pienso, ya que lo mencionaste en ese momento, pues me puse a analizarlo y como yo, mientras jugaba, estaba transmitiéndolo en mi canal de YouTube, de alguna forma, pues todo el tiempo iba platicando. Iba yo diciendo los pasos que iba siguiendo, lo que hacía el oponente y demás. Así que de cierta forma no estaba yo solo. Digo, había algunos cuantos comentarios en el chat. Digo, algunos escasos porque, vaya, estuve como 2 horas jugando. Pues también nadie iba a estar ahí atento a cada paso que yo diera. Pero el hecho de que yo estuviera hablando, de que yo estuviera narrando mi propia partida, pues de alguna forma no me sentí solo. Digo, estaba hablando solo como loquito, pero me sentí acompañado aunque fuera por las voces de mi cabeza, ¿no? Entonces sí te entiendo esa parte de que si estás jugando tú solo y no tienes con quién interactuar, pues sí se ha de hacer más complicado, ¿no? Pero en fin, pues ahí tú dirás, de repente, si el aburrimiento es mucho, pues no habrá otra alternativa. Te mando un fuerte abrazo, Rodo, y que pues te sea leve la cuarentena, viejo. Y luego mi querido Omar Zaragoza Rodríguez, que dice: ¿qué tan güey tienes que estar para perder contra un mazo de cartas? Y bueno, que apoya totalmente a la enfermita en burlarse de mí, y un abrazo. Gracias, mi querido Omar, un abrazo a ti también. Y pues sí, mi hija es implacable y es desalmada, y no paró de burlarse de mí porque el juego me ganó y que el juego, la inteligencia del juego era un mazo de cartas, efectivamente. Pero bueno, las risas no faltaron, viejo, por lo menos me la pasé bien. Un abrazo, ya estaremos viéndonos por lo menos digitalmente y ahí platicando de Wargames, carnal. Un fuerte abrazo, cuídense mucho también tú y tu familia. Y luego en el grupo de Board Gamers México entra a comentar Jorge Miguel Escalona, mi querido Miquel, que dice que Mage Knight en solitario está perrísimo. Fíjate que Mage Knight es un juego que se ve bien interesante y ya sé que tú tienes una pinche colección enorme, pero nunca lo he jugado y pues en solitario suena todavía más interesante, pero bueno. Pero bueno, ahí platícanos más de tu experiencia, si tú ya lo jugaste, ¿cómo te fue? Un abrazote, Miquel, y cuídeseme mucho, manténgase guardadito, viejo. Y en la publicación de la PAM también hubo un comentario de Tomás Bobes, que sé que es un alias de mi querido Perro Revueltas, que dice que esto suena algo sucio, el tema de jugar en solitario. Pues era parte del truco del nombre, era a ver si había algo de clickbait, pero bueno, la gente no cayó tanto. O tal vez les resultaba un poco aberrante la idea. Pero en fin, te mando un abrazote, viejo. Y bueno, pasando a los saludos. Primero a mi queridísima banda de todos los tiraguaches que andan ahí bien activos y guardando la cuarentena, pero muy ocupaditos, eso sí. Un abrazo a todos. A los integrantes del Palomazo Podcast, tú y Jima y Carlos, también un fuerte abrazo hasta Durango. Jima me invitó a participar, por cierto, con una cápsula para el podcast que está... Como no están grabando ahorita, pues mandé un audio que Jima está integrando con distintas colaboraciones ahí. Entonces, si quieren escucharme otro rato hablar, ahí estoy en el Palomazo Podcast, chéquenlo en iVoox. Y pues bueno, un abrazote para allá a todos en Durango y cuídense mucho. A los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Gil y Andarte, y todos los que anden ahí colaborando con ustedes, mucha fuerza, ánimo allá en España, que todavía sigue ruda la situación, lo sé, pero pues espero que todos estén bien y sigan disfrutando lo que sus juegos le permitan. a mis queridísimos Jorge y Omar de Fuera del Tablero, que ahí andan también en los socios tratando de sobrellevar la cuarentena, pero siguen publicando, eso sí. Y a César y a toda la banda de Sin Mareados, que también a distancia, pero siguen grabando sus podcasts. Muy interesantes los temas que están manejando ahorita, sobre todo este último episodio. Me gustó mucho, César, muchas felicidades. Y pues bueno, échenle una escuchadita, porque aparte tienen regalos para los que estén interesados en Age of Sigmar. Están organizando trivias y demás ahí para andar repartiendo cosas. Entonces, pues échenles una escuchada. Y saludos cálidos y un fuerte abrazo respetando la sana distancia a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Batzarro y Lilith, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, Eric Guontola, Siquios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Perro Revueltas, a todos los que están en mi canal de YouTube, a todos los que están siguiéndome en Instagram y que luego ahí platicamos, pues que estén todos muy bien. Una mención especial a Alan, que acaba de tener a su bebé, a la pequeña Sarita, muchas felicidades por una nueva integrante en esa familia. Espero que pronto esté pintando miniaturas esa niña, que ya traiga un pincel bajo las manos. Muchas, muchas felicidades, Alan. Bienvenido a la paternidad, viejo. A los grupos de Facebook, a la PAM, al Club de la Pelea con Monitos de Plástico, al Grupo de Juegos de Mesa en México, al Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, al sector Hidalgus, que está de aniversario, muchas felicidades, caballeros. Lástima que ahorita por la cuarentena y demás no se pueda festejar como se debe, pero bueno, les mando un muy fuerte abrazo, una felicitación a todos ustedes que son unos caballeros y excelentes personas, a Roberto, a Steve, a Chris, a Mephisto, al Pony y a todos los que pertenezcan allá al sector. Pues mis más cálidas felicitaciones en este aniversario. También al grupo Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y también les recomiendo checar a mis colegas y camaradas creadores que están por ahí en YouTube y en las redes, Estudio Oblivion, Bicéfalo Bodgames, ya mencioné a Sigmareados. También a la Cueva de Chomer, que anda haciendo videos acerca de terreno para Wargames muy interesantes. Denles a toda una checada, está en sus redes en mi canal de YouTube. Y bueno, a todos los que escuchan y descargan mis podcasts en las distintas plataformas, gracias por permitirme entrar en tu cabeza y acompañarte un rato en tu día, y espero hacerte un poco más amena la cuarentena con estos disparates que vengo por aquí a platicar. Y ahora, ¿qué sucedió en la semana? Pues bueno, por lo mismo de la cuarentena, están pasando pocas cosas. En Warhammer Community subieron la información de que va a salir el suplemento en la White Dwarf para la Deathwatch, sus reglas del Psychic Awakening. Que bueno, pues los expertos suponen que van a venir cosas de las doctrinas tácticas y demás cosas que han salido para los marinos. Pues ya veremos, para los jugadores de Deathwatch. Vaya que están rudas de todas maneras, digo, cuando yo he jugado contra la Deathwatch siento que están bastante perros. Pero bueno, a ver qué les trae el despertar psíquico ahora en mayo, me parece que sale el número de la White Dwarf. Ahí estaremos pendientes. Y luego, ¿en qué he andado yo? Pues bueno, he estado pintando y armando, les he dicho que me la he llevado en esto, por eso ni he instalado plataformas, ni he querido meterme en otros rollos, porque la verdad estoy bastante entretenido con lo que estoy haciendo y pues urdiendo proyectos. Espero que algunas cosas se concreten. Aprovechando este tiempo, pues me estoy poniendo al corriente con otros wargames para empezarlos a conocer y a reseñárselos y a platicarlos, a invitarlos a jugar y demás. Así que en esas he andado. Terminé de pintar todas las miniaturas del Warhammer Underworlds del Shadespire. Muy bonitas las minis realmente, los Stormcast y los Blood Rivers. Ahí estoy subiendo fotos a Instagram para que les echen un ojo. Y pues pintando lo de mis mil hijos, ya tengo armado y primeado el Land Rider cautizado, que realmente está precioso ese modelo, me encantó. Un Pretor, que es una miniatura de Forgeworld que me regaló mi amigo Andrés, que está chulísima y la voy a usar como hechicero también. Y un Hellbrute, que todo eso ya está primeado y espero pintar a lo largo de este mes, ojalá y quede pronto. Además de un montón de Stormtroopers y un Darth Vader para ya empezar a probar Legion en forma, aunque sea yo solito, como decía hace rato. Pero bueno, ya con muchas, muchas ganas de poder estrenar esos juegos, de poderlos ver en la mesa, aunque sea, ya es emocionante las miniaturas. Y además subí un video a mi canal de YouTube acerca del plástico líquido. Es una técnica que me encontré y que me resultó muy interesante para resanar miniaturas al momento del armado. No sé si alguno de ustedes aquí que escucha ha armado vehículos o ha hecho modelismo, por ejemplo. En ese tipo de materiales es muy notorio cuando, ya sea porque el modelo no está bien hecho, O sea, que no es de mucha calidad. Sobre todo eso me pasó con mis primeros avioncitos y eso que compraba yo de modelismo de Lodela y otras marcas allá hace muchísimos años. Estos modelos que no sean de mucha calidad, luego no tienen un ensamble perfecto. Quedan algunas líneas, unos huecos, ya sea entre las alas, entre distintos paneles, inclusive en el mismo fuselaje donde se une y cosas así. Luego quedan líneas. En el caso de los Wargames, por ejemplo, yo utilicé mi Land Rider que estoy armando, que estaba armando, como ejemplo, porque a la hora de unir los paneles laterales con el superior, quedan unos huecos muy perceptibles, unas separaciones, que pues se iban a ver feos a la hora de pintarlo. Entonces, hay distintas maneras de subsanar esto, de resanarlo, de utilizar masillas de modelismo, las que se llaman putties, hay de distintas marcas. Hay una cosa que se llama Liquid Green Stuff, pero bueno, este funciona para cosas pequeñas. Pero ya para algo muy abierto, no es tan práctico, creo yo. Y les decía, esta técnica que me encontré, que consiste en fundir plástico de las mismas matrices de los modelos en cemento líquido, este pegamento que se utiliza para pegar plásticos, que de alguna forma, por sus componentes, derrite el plástico y de esta manera se une. Pero entonces lo que haces aquí en un frasco hermético de cristal, metes estos pedazos de plástico, le llenas con pegamento hasta que se derrita el plástico y pues sea líquido, un plástico líquido que luego aplicas con un pincel o alguna herramienta en el modelo, en estas aberturas, y pues te queda perfecto, queda parejito y en fin, sirve muy muy bien para este tipo de actividades, para todos los rollos de modelismo. Entonces, si ustedes andan en estas actividades, andan de ociosos, denle una checada al video que subí en YouTube, que creo que les va a resultar de mucha utilidad. Pero bueno, si bien no he estado yo haciendo muchas cosas, algunos de mis amigos sí han estado muy activos. En particular, mi buen amigo Víctor de los Tiraguaches, que yo les había comentado que él fue el que me metió la idea del Tabletop Simulator. Él andaba ahí en el grupo de WhatsApp, invitándonos a todos, insistiéndonos de que instalen esta herramienta, vamos a jugar Warhammer en línea y todo. Y pues algunos se han empezado a animar, pero Vic le ha seguido buscando por todas partes y pues bueno. El chiste es que está organizando un torneo internacional de Warhammer 40,000 por medio del Tabletop Simulator, con gente de Canadá, con gente de Alemania, de España, de... Bueno, ¿para qué les platico yo? Mejor los dejo ahora con un fragmento de una conversación que tuve con él para que vean lo que se está trabajando en esta plataforma, de qué va el torneo, lo que va a consistir. Y pues bueno, sobre todo si hay alguien interesado, participen. Entonces... viene la cápsula con Vic y volvemos para hablar con otro invitado. Me encuentro aquí con un invitado de lujo, vía remota porque tiene el acceso restringido a la enfermocueva, los Balrogs no están dejando pasar a nadie, y es uno de los miembros de los Tiraguaches, mi queridísimo Víctor. Vic, ¿cómo estás, viejo? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena, güey? ¿Has podido hacer algo de hobby, güey, en estos días? Bueno, he pintado un poquito, he montado otro poquito, pero muy suave porque tengo una lesión en... tengo un esguince cervical que me tiene bastante fastidiado, entonces tengo que delimitar mucho mis horas de esfuerzo de cuello. Parece una tontería, pero espero que nadie nunca tenga que hablaros en directo de un esguince, muchísimo menos ninguno de vosotros, un esguince de cuello, porque es bien pesado. Entonces, sí le estoy dedicando, he cambiado la pintura por la lectura. Voy muy avanzado en la herejía de Horus y pues organizando muchas cosas a través de internet, porque entiendo que ahora mismo la comunidad es como tiene que permanecer unida, y la verdad es que yo estoy encantadísimo con el juego y con cómo nos estamos moviendo en México. Entonces, lo que no puedo dedicarle a la pintura y al juego en físico, pues lo estoy tratando de hacer por las redes. Eso está muy bien, porque si el justo lo que te iba a decir, ¿no? Qué pinche tortura que ahorita todos, la mayoría de los wargamers que andamos por aquí, pues es... a final de cuentas, como que un tiempo que estamos pudiéndole dedicar mucho a pintar todo el rezago, toda la marea gris que tenemos ahí acumulando kilos y kilos de polvo. Eso es. Pues estamos avanzando, pero precisamente por eso estás aquí, por eso invité a Vic, porque ha estado tomando esta vertiente del juego en línea, los wargames en línea, pues para compensar esa otra gran necesidad que tenemos ahorita, que ya empieza... hacerse más fuerte, de ponernos a jugar y tirar dados. Déjame decirte, ayer en la noche estaba acomodando aquí la cueva, saqué, empecé a micar el Underworlds porque ya lo voy a estrenar, y me puse a tirar los dados así nada más, y me dio una sensación de que ay, tiene mucho que no juego, y fue horrible. Sí, es horrible. Pero bueno, a lo que vamos, tú estás promoviendo mucho el juego por TTS. Tú empezaste ahí con los tiraguaches a hostigarnos y a decirnos, compren la aplicación, bajar el Warhammer y todo. Yo lo he dicho aquí, me he negado un poco porque pues, precisamente estoy aprovechando el tiempo para atajar mis rezagos en plástico y hacer cosas para el canal y para el podcast. Pero tú traes un proyecto muy interesante, güey. ¿Qué es lo que estás armando? ¿Qué andas liando tú, desgraciado? Bueno, pues mira, ya sabes que ando siempre en contacto con comunidades españolas y allí la verdad es que el asunto del coronavirus está en un momento bastante crítico y hay muchísimos hospitales que no tienen las válvulas necesarias de las máquinas de respiración asistida para poder atender a todos los pacientes. Y entonces organizaron un macro torneo que se organizó prácticamente en una semana, donde asistimos 54 participantes y la inscripción, así como la gente que quisiera colaborar con una donación voluntaria, juntaron en torno a los 3.800, 3.900 euros, que suponen unos unos 80-90 mil pesos, si no he calculado. 80-90 mil pesos, si no he calculado mal, así a bote pronto, ¿no? Fue la cruzada Beneficus, ¿no? Lo acaban de hablar precisamente en la voz de Horus. Sí, señor, fue la cruzada Beneficus y tuve la suerte de participar, y además tuve la suerte de participar con la florinata de los jugadores españoles que se apuntaron todos, es decir, Ángel Bizarre de Deep Spain, los participantes del ETC del año pasado, los participantes del ETC, pues por supuesto la voz de Horus, en fin, y una cantidad de jugadores y de una buena onda tremenda. Desafortunadamente yo no pude entrenar en la semana antes del torneo y entonces me lo aventé prácticamente en vivo a horario mexicano. Empezó a las 12:30 de la noche y terminamos a las 12:30 del mediodía. Cansadísimo, sí, porque además coincidió que todavía la diferencia de hora eran 8 y no 7, y entonces dije, joder, esto es una facilidad tremenda, hay muchísimas ganas de jugar, creo que se puede utilizar esta herramienta para hacer hermanar las comunidades de forma internacional, porque fíjate lo que me costó a mí, o sea, es una cuestión de valorar un poquito el horario. ¿Por qué no nos lanzamos a hacer un torneo internacional? Evidentemente no va a ser un ETC, no va a ser un Las Vegas Open, sin embargo, el hecho de preparar un, que ahí es donde a mí me empujó más, esta forma de razonar me empujó más a mover el proyecto, fue, hay que entrenar, es decir, hay que agarrarle un poquito la onda, tampoco es una cosa como un trabajo, ¿no? Pero sí hay que jugarle un poquito. El jugar va a hacer que la gente se conecte, que la comunidad esté unida al hilo de un campeonato, que nos veamos un poco con más frecuencia, que generemos una rutina de vernos entre semana y que en definitiva esto, en estos momentos que la situación en México todavía no está siendo dramática y esperemos que se quede así, aunque se perjudicara un poco más y las restricciones se volvieran un poquito más estrictas, ¿no?, a la hora de salir de casa y demás, pues ya tenemos un vínculo, ¿no? Ya tenemos un vínculo con el juego, es una actividad social. Evidentemente, jugar Tabletop Simulator TTS a 40.000 no tiene la profundidad y el contacto tan lindo con la gente, que es prácticamente la espina dorsal del juego bajo mi punto de vista, pero ayuda a que la comunidad esté unida, ¿no? Y en paralelo, acuérdate que teníamos pensado un el torneo campeonato de Kill Team. Uh-huh. Dije, oye, ¿y por qué no vamos moviendo a la comunidad de Kill Team? Que seguramente además, al mover la comunidad de Kill Team, jalas también a la gente de 40. Y entonces abrí un espacio en Discord, que tiene el nombre que creamos para el grupo de 40.000 en competitivo, dudas de 40.000 en competitivo en México, Y entonces la gente ha empezado a usar la plataforma de manera autónoma, de manera completamente individual, y de vez en cuando echo un ojillo para ver si hay alguien para jugar y demás, y ya hay gente jugando sus partidas en sus salas y demás. Entonces, de telón de fondo tenemos el torneo internacional. Hablé con gente de España que fueron los que organizaron la Cruzada Beneficus. En principio, ahora mismo tenemos Alemania, tenemos España, tenemos Canadá, tenemos Suiza y por supuesto México. Andábamos detrás de que Inglaterra jugara. Vamos a jugar seis miembros de cada país. Ahora mismo de México hay apuntados entre 4 y 5 personas, si no recuerdo mal, solamente que estoy buscando que nos juntemos aproximadamente entre 8 y 10, mover y jugar para que, bueno, de alguna manera la comunidad esté unida, tengamos un espacio, como decía, y de ahí veamos quiénes son los que vamos o los que vayan a jugar, porque a lo mejor a mí casi con toda seguridad me tocará quedarme de organizador y de supporter. Y de la misma manera, pues ya tenemos contacto con gente de otros lugares, que además son bastante representativos, porque entre los que han abrazado la iniciativa está el creador del ETC, que ahora ya vi, bueno, no sé si supiste que es el WTC, ¿no? El torneo de Warhammer. Exacto. Eso es, está en el grupo, está Scary de Canadá, que bueno, que él vivió mucho tiempo en México y es un grandísimo jugador de Warhammer 40.000 y en particular de Drukhari. Están involucrados jugadores de primer nivel de España, como es Ángel de la Voz de Horus y demás. O sea que todo esto principalmente para que en México tengamos un vínculo, haya una propuesta de juego y disfrutemos de este hobby que tanto nos gusta desde otra perspectiva, aunque sea encerrado en casa. Es que eso está realmente, me ha llamado mucho la atención el esfuerzo que estás haciendo, porque es algo que entre nosotros hemos platicado mucho y es parte de los esfuerzos que hemos venido haciendo de darle otra presencia tanto al hobby, que es parte de lo que hemos hecho con Sergio Adrián y la Pampa y demás, pero también al juego, colocar más el nivel competitivo, que es algo que pues todavía nos falta un poco, pero se están dando pasos en ese camino. Pero ya hacer todos esos vínculos con la comunidad internacional, pues está chingoncísimo, la verdad. Es algo que emociona, aunque igual yo ahorita estoy en las mismas, no estoy de lejos, pero sí estoy viendo con atención pues todo ese trabajo. Entonces, a ver, de entrada, ¿el torneo para cuándo está proyectado? Íbamos a jugarlo el 25, pero lo vamos a tener que retrasar una semana porque se solapa con un torneo importante que se va a hacer en España por TTS, con lo cual ciertos jugadores no participarían y no se nos hizo de interés general. También es cierto que organizar un torneo de corte internacional, porque la verdad es que aunque suene así muy muy muy pomposo, es lo que es. Hay que andar con pies de plomo porque la gente, primero que hay dos franjas, hay varias franjas de hora. Esto te iba a preguntar ahorita, justamente, pero a ver, dime. Tenemos la franja de Canadá, que es una hora más, tenemos la franja de España, que son 7 horas más, Inglaterra, que son, si jugara, son 6 horas, y tenemos Alemania, que es el mismo horario que España. Entonces ahí no habría mucho problema, ¿no? Y Suiza, que de igual manera tienen todos la misma franja horaria. Entonces, lo que estamos haciendo es fijar el formato. Había dudas de que si se iba a jugar por equipos o se iba a jugar individual. Entrando la gente del WTS, empezaron a empujar para que el torneo se hiciera por equipos y demás. La realidad es que casi con toda seguridad el torneo que se decidirá entre hoy y mañana, aunque la fecha ya es seguro, que se va a celebrar para el 2 de mayo, ¿vale? El torneo se va a realizar el 2 sábado y el 3 domingo para aquellos que consigan pasar el corte. Se va a celebrar, como decía, el 2 de mayo, y de cualquiera de las maneras se van a jugar 6 miembros de 6 miembros de cada país. Se van a escoger 6 jugadores de cada país y el torneo, independientemente de que sea torneo por equipos o torneo individual formado por representantes nacionales, al final de cuentas las reglas van a ser 2.000 puntos ITC con unos escenarios preestablecidos ya en TTS que jalan perfecto para jugar una partida de Warhammer 40.000. Okay. Realmente está muy interesante, o sea, bueno, yo voy a estar ahí atento a ver qué sucede porque sí es algo muy, muy distinto a lo que hemos estado viendo, pero está chidísimo. Y entonces, a final de cuentas, pues bueno, falta casi un mes, hay tiempo y todavía puede apuntarse gente, o sea, todavía... ¿Dos semanas? Sí, sí, en 2 semanas, porque el 2 de mayo... Perdón, estamos a... Estamos a espérate, 12. Espérate. Ah, no, espera, sí, espera, son 3 semanas, no juegues con mi mente. Sí, sí, sí, son 3 semanas, perdóname, tienes toda la razón. No sé por qué pensé que el 25 iba a ser la semana que viene, fíjate. Imagínate. No, está perfecto. Sí, sí, son en tres semanas se celebrará el torneo. Va a ser el 2 de mayo, y perdona, sigue tú, perdóname, disculpa. Ah, pues bueno, entonces el chiste es que todavía hay posibilidad de que algunos jugadores quieran entrar a esta preselección, vamos a llamarlo así, donde sí están preparándose. Digo, imagino que tiene que haber una preparación sobre todo en el hecho del uso de la plataforma, del cómo adaptarte al medio digital y, pues bueno, foguearse, probar listas y demás. Eso es, sí. Mira, yo la intención, como tú bien sabes desde nuestro grupo de juego Los Tiraguases, la intención es sacudir a la comunidad. Hay espacios que podemos utilizar, desafortunadamente el contexto nos obliga a permanecer en casa, pero esto nos puede ayudar para generar un espacio de juego donde, que además es muy, muy, muy, muy accesible, nos podamos ver todos y no necesariamente tenga que ser un espacio que se use ahora mismo en concreto para el torneo, pero claro, está muy bien porque la idea era precisamente jalar a gente hacia el TTS con la idea de que hay un torneo que nos va a dar representación internacional, ¿no? En principio el grupo ahora mismo está abierto. Hay un grupo de WhatsApp que se creó específicamente para el TTS México, que te pasaré el enlace, José Miguel. Sí, esa información la publico en el sitio. De todas maneras, contáctemenos si alguien quiere más datos. Uh-huh. Y de cualquiera de las maneras, está el grupo de Discord que se llama exactamente igual que el grupo que tenemos para dudas de Warhammer 40.000, donde hay salas tanto para Kill Team como para Warhammer 40.000. Entonces, de ahí, ¿no? Tanto del grupo de WhatsApp de TTS como del grupo de Warhammer 40.000 competitivo como el grupo de Discord, de ahí pueden ir surgiendo intereses de cualquier persona que quiera participar. Lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de esos grupos y de ahí escogeremos el grupo definitivo, porque hay que recordar que casi con toda seguridad, por ser un certamen internacional y por ser un torneo por equipos, vamos a llevar una facción o un determinado número de facciones, dependiendo de las subfacciones que tenga, como por ejemplo nuestros amigos los marines espaciales, ¿no? Pero prácticamente llevaremos un representante por facción para no saturar y para hacer el torneo tal y como se hacen los torneos de equipos y los torneos internacionales, ¿no? O sea, esto se va a ajustar, esto va a ser realmente un torneo con todas las reglas y con toda la categoría que es lo que se está buscando, porque en definitiva, como no va a haber los premios que se van a dar realmente son premios de prestigio. O sea, TTS tiene algunos condicionantes de juego, es un poco más lento que el Warhammer 40.000 y demás, pero de cualquiera de las maneras te vas a estar jugando la partida con tipos que tienen experiencia y nombre dentro de la comunidad internacional, cosa que de veras merece muchísimo la pena y además a México le pone en un lugar donde le corresponde en el panorama de Warhammer internacional. Exactamente, porque ya lo he dicho yo en más de una ocasión, hay mucha comunidad wargamer aquí, perdón, pero a final de cuentas estamos de repente muy dispersos o pues estamos por nuestro lado, ¿no? Cada quien jugando en su casa con sus amigos o de revés, de vez en cuando en tienda, pero esto ya es otra forma de tener una presencia, pero además de conocer a la comunidad internacional, se me hace muy padre. Digo, no todos tenemos la oportunidad de irnos un Adepticon, mucho menos a uno de los torneos en Europa o a Las Vegas, o donde sea. Pero de esta forma, conocer otros jugadores, hacer vínculos, pues se me hace algo padrísimo. Entonces, a ver, concretamente para los que quieran, estén interesados en acercarse al equipo mexicano, voy a dejar los enlaces en tanto en la publicación del podcast, los voy a poner en mi sitio, en mi página en Facebook. Pero, ¿qué necesita la gente? Algún jugador que ahorita todavía no se haya animado, tiene que conseguir el Tabletop Simulator, obviamente. Eso es. Hay un paquete Tabletop Simulator funciona con mods. El juego base viene prácticamente vacío de juegos de mesa, porque en realidad es un simulador de juegos de mesa en el cual puedes jugar, para el que no lo conozca, puedes jugar desde una partida de ajedrez con física en las fichas, como si estuvieras agarrando las fichas del ajedrez con la propia mano y con un sistema de gravedad. Incluso hay simuladores de mesas de rol con dados, fichas rellenables y bueno, una cantidad de historia tremenda. Incluso hay por ahí una versión del Rebellion de forma gratuita que contiene absolutamente hasta la última pieza del juego. Recordemos que es un juego que puede costar en torno a los 4.000 pesos. Y viene perfectamente renderizado. Y entonces lo que hay que hacer es, o bien a través de las comunidades que José Miguel, tú les vas a poner, preguntarnos para que les enviemos enlace con las descargas apropiadas y con las instrucciones, o bien en la propia página de Tabletop Simulator hay un espacio que dice Workshop, buscan el espacio de Workshop dentro de Tabletop Simulator en Steam, que no lo he dicho, y ahí... En un buscador podrán introducir palabras clave como Warhammer 40.000, Army Complete, la facción que más le guste, y en automático le aparecerá una cantidad de opciones de descarga tremenda, todas gratuitas. Lo único que hay que pagar es el TTS, si es que no tienen una licencia por ahí. Y con eso y un pequeño tutorial que se puede realizar perfectamente desde la plataforma de Discord, como ya se ha hecho. Se puede empezar a jugar, no se necesita más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, obviamente el Tabletop Simulator se juega en computadora, tiene que ser ya sea en una laptop, una PC, una Mac, cualquiera de estas madres. Obviamente también con conexión a internet. ¿Qué tanto? O sea, imagino que tienes que tener un buen ancho de banda, ¿no? Pues, hombre, yo estoy jugando con 10 megas y va muy resuelto, compartiendo ancho de banda además. Lo que sí es un poco exigente de repente es de tarjeta gráfica. Si ven que de primera, si no tienen mucha soltura con que no lo creo, pero de cualquiera de las maneras, si ven que en no han tenido mucha soltura con algún tipo de juego en computadora y les va un poco extraño, lo único que tendrán que hacer es bajarle la resolución y ya está, porque de primera las resoluciones gráficas del juego vienen por defecto muy altas. Ah, ok, pero sí, también para que lo tengan en cuenta. Igual dicen, tengo una computadora y que no es muy poderosa, pues bueno, se puede, pero tendrán que bajarle un poco a las características. Y la experiencia del juego es la misma. O sea, no influye en absoluto que una miniatura brille más o brille menos, o la sombra sea mejor o peor. O sea, eso no influye en absoluto. Okay. Y la física del juego está muy bien aplicada independientemente de la resolución de la pantalla. Entonces, casi podría decir que el 80% de las computadoras que tengan en torno a 4 o 6 años dan el ancho perfecto para jugar a TTS. Ah, pues está perfecto. Entonces, digo, de todas maneras, lo que yo recomiendo ampliamente es precisamente que antes que otra cosa se metan al grupo de Discord, se acerquen a la comunidad, le pregunten a Vico, a cualquiera de los otros miembros que se encuentren por ahí, pues que les vayan guiando en estos pasos, porque sí, yo ya instalé el Tabletop Simulator, ya vi el workshop y todo, pero creo que ayudaría mucho eso que dices, ¿no? Que te digan, a ver, pícale aquí, baja esto, instala esto aquí, y ya les van dando el acercamiento para el uso del juego en la plataforma. Obviamente, si no conocen Warhammer 40.000, ahí sí, pues esto no es para ustedes ahorita. El torneo, quiero decir, porque pues a final de cuentas aprender a jugar se puede también por ahí. Pero el torneo sí es para ir con un cierto nivel, como has estado diciendo. Pues bueno, es con representantes internacionales, jugadores de alto nivel. Pues el chiste es hacer un buen papel, ¿no? Efectivamente, hombre, cuanta más batalla demos, muchísimo mejor para la comunidad mexicana, ¿no? Hacernos ver, levantar la mano, señores, estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Hubo una iniciativa anterior, me escribieron para formar el... Hay algún mexicano por ahí metido y hemos estado en contacto. Me escribieron para formar el equipo de WTC mexicano para este año en Austria. Pero es que fue tan seguidito a los inicios del aislamiento en España del coronavirus y con la posterior reacción de México, que prácticamente ni valoré eso cuando decidí hablar con España para hacer el torneo internacional. Ni me acordé que estaba en el grupo. Pero la idea es la misma. O sea, tenemos que dar una imagen de gente que sabe jugar y con una comunidad amplia y sana, ¿no? Para mí eso sería que de repente coloquen a México o inviten a México en próximos torneos internacionales porque conocen a la comunidad y porque saben que hemos hecho un buen papel independientemente de los resultados de las partidas, porque eso, bueno, eso, ese análisis ya vendrá a posteriori, ¿no? Yo con eso la verdad es que me doy con un canto en los dientes, ¿no? Los torneos que hemos asistido, como tú sabes y tú lo sabes de primera mano, aquí en México han sido torneos de mucho nivel y de un ambiente excepcional, ¿no? Y eso hay que exportarlo. Sí, exactamente. Entonces, pues ahí está ya la invitación, por favor, a los jugadores, a nuestros gallos, anímense. Pero, insisto, no es nada más, está esa vertiente, pero mencionabas hace rato lo del Kill Team, lo cual también está muy interesante. Veo que se está moviendo la comunidad de ese lado. Y ahí sí, como no es torneo, no se está haciendo torneo, sino lo que se está haciendo es invitar a la gente a jugar. Ahí claro que se puede aproximarse para aprender el juego, para practicar un rato. Y lo mismo para ir vinculando a la comunidad en México. Entonces, en el grupo de Discord, tanto para 40.000 y lo del torneo, como para el grupo de Kill Team, están todos trabajando lo mismo, ¿correcto? Eso es, sí. El tema de Kill Team pues salió en automático, solapado al tema de 40.000, porque qué lástima que andábamos ya detrás de hacer nuestras retas en algunas tiendas, que se tardó en arrancar, que hubo problemas de logística, que si la abuela dejó de fumar a tiempo y se le fastidió medio pulmón después, y al final nunca pudimos generar una reta como Dios manda. Pero oye, es que en plataformas como esta y con el interés que hay en la comunidad, joder, ¿por qué no hacer un espacio solapado al de 40.000 para que la gente entre, pruebe y ya vemos después si nos quedamos en Kill Team, si nos pasamos a 40 o lo que sea, pero que haya un espacio donde, a pesar de las circunstancias, la comunidad empiece a sentir que tiene sitio donde poder jugar y gente con quien jugar, ¿no? Gente, sobre todo. Exacto, más allá de tu tienda particular, ¿no? Una cosa que hemos hablado mucho es que México el jugador de México es jugador de juego particular y de tienda. Sí, yo juego 40. Sí, jugar en casa. Exacto, juego de tienda, juego mi facción de siempre y juego en esta tienda. Y yo juego también, pero juego en esta tienda, ¿no? Entonces, toda esta idea que traemos de generar torneos, de independientemente de la tienda, pero que cualquier jugador se sienta acogido por un grupo como es el nuestro, ¿no? Que abre puertas y que se relaciona con todas las tiendas de una manera completamente abierta y natural, ¿no? Jale para que la comunidad cada vez vaya siendo un poquito más grande. Pues esa es la misma idea, pero en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Tenéis espacio para jugar, no necesariamente es una tienda, es un espacio virtual, pregunten, láncense, curioseen, armen sus listas, tenemos grupos abiertos para que puedan preguntar, tenemos tiempos donde sabemos que ya hay gente que no necesariamente son administradores del grupo, sino que son usuarios de la plataforma porque les apetece jugar una partida de Kill Team, que entran y que asesoran, que eso es maravilloso, ¿no? Eso ya porque yo, además, yo lo he visto, yo entré al grupo y había gente explicándole a otros cómo jugar y cómo desenvolverse en TTS con sus miniaturas y demás, ¿no? Muy, muy, muy padre, la verdad. Qué padre, la verdad, qué chido, eso es maravilloso. Y creo que lo que más me deja es que con eso que dices, estamos buscando hacer torneos, hacer comunidad, que lo veníamos haciendo desde atrás, pues a lo mejor ahorita con esta pausa que nos obligó a todos a estar resguardados en nuestras casas, pero algo que podemos esperar es que ya que pase todo esto, todo este momento difícil que estamos viviendo, pues salga la comunidad Wargamer fortalecida y salgamos ya con amigos y con jugadores ya nada más listos para vernos en un lugar, porque ya nos conocíamos y ya jugamos mucho tiempo en las pantallas, ¿no? Entonces, creo eso que esto es una iniciativa muy valiosa. Vic, te felicito y mi reconocimiento, porque tú has sido el que inició con todo este desmadre. Ya lo dije en alguna otra ocasión, es el que empezó a enchincharnos con jugar los juegos en digital. Bueno, y de la comunidad, por lo menos de nuestro grupo, de los Utiraguaches, has sido un impulsor. Y pues te felicito, viejo, mucho éxito con el torneo. Obviamente pues yo voy a estar al tanto y si puedo estar ahí de mirón, aunque sea el día del evento, ahí voy a estar. Pero entonces, gente, ya saben, por favor, busquen el link en mi página de Facebook, voy a estarlo anunciando. Conforme vaya saliendo más información y todo, ahí se los voy a estar publicando. Y pues ya estaremos platicando de nuevo, Vic, para cuando haya que dar más anuncios y demás. Pero vamos, que tú no estarás de mirón, que tú eres el medio oficial mexicano del torneo. ¿No te jode? Oh, bueno. No es que yo vaya yo a ponerme ahorita las flores aquí, pero bueno, gracias. Obviamente todo esto se estarán enterando por mis canales. Veremos si se puede hacer alguna transmisión de alguna partida o algo ahí en YouTube. Seguro que sí. Por lo menos para que la gente se esté enterando y todo, aquí vamos a estar. Vic, muchísimas gracias. Síguete cuidando mucho, güey, pero por lo menos a pintar un rato a ver si el lunes nos vemos en la noche en YouTube. ¿Va que va? Venga, un abrazo. Igual, un abrazote a ti, cuídate mucho. Muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias, igualmente. Bye. Ah, y no se vayan porque sigue ahorita una entrevista. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la ven? Realmente creo que es algo muy interesante y valioso el esfuerzo que está haciendo Vic por la comunidad de Warhammer 40,000. Y pues bueno, ahí está la invitación para otras comunidades que quieran acercarse, que quieran utilizar esta herramienta. Pues bueno, es un buen medio. Digo, yo sé que por ejemplo Aristella, la comunidad aquí en México, ya lo estaba haciendo. Están haciendo sus ligas por ahí. Pero vaya, Star Wars Legion, Blood and Plunder y demás, pues es una herramienta que pueden aprovechar para consolidar sus comunidades. Entonces, ahí está la invitación, tanto para los warhammeros que quieran participar en el torneo o los que quieran unirse a las partidas de Kill Team, y pues para los demás que vayan probando la idea de usar el Tabletop Simulator para esto. Y ahora, vámonos con otra conversación que tuve, con una entrevista que le hice a un buen amigo wargamer que se llama Ever, también conocido como el Niño Rata, que nos dio un testimonio muy llegador. A mí se me hizo algo muy impresionante la historia de vida que nos contó. Pero bueno, los dejo con esta plática y nos vemos al final para el cierre. Me encuentro en este momento, bueno, vía remota, porque cada uno seguimos nuestro respectivo encierro como debe ser, atendiendo a todas las recomendaciones. Estoy con mi estimadísimo Ever, conocido también en estos bajos mundos como el Niño Rata, en estas ondas del Wargaming. Viejo, ¿cómo estás? Vientos, buenas noches. Aquí, pues igual pasando el encierro y pues para platicar un rato con ustedes de lo que, pues de la ansiedad y muchas ondas que se están suscitando en esa, pues por lo mismo del encierro, ¿no? Sí, es que bueno, el encierro y todas las cosas de la vida diaria y no tan diaria que nos van trastornando si no tenemos alguna forma de sobrellevarlas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú ahorita en la cuarentena primero antes de empezar ya con el tema, viejo? 2 semanas. ¿Ya no has estado yendo entonces a la tienda ahorita? Sí, no, 12. Han estado abriendo, pero bueno, esa puerta cerrada y se está manejando por envíos por internet. Mi madre, bueno, ahorita hablamos del rollo de la tienda, pero pues ni modo, ahora sí que lo que nos toca ahorita, ¿no? A estar guardaditos. Lo bueno es que por lo menos nosotros tenemos que hacer, ¿no, güey? Sí, vaya, hay ocupación. Pues bueno, Ever tiene una historia muy interesante, un testimonio de vida que cuando me enteré, digo, no lo sé todavía completo, y lo que me dio mucho gusto y te agradezco de entrada, que tú dijiste, yo quiero compartir mi pedo, ¿no? Que es una onda que a mí pues, me dejó, la verdad, impresionado, cuando nada más me hicieron el comentario, no, pues es que Lever así viene de este rollo y todo. Y dije, wow, ¿no? Y que luego tú dijiste, oye, pues quiero platicar el pedo con toda la gente, ¿no? Con toda la comunidad de los Wargamers, pues entonces realmente me dejó fascinado la idea y te agradezco de nuevo mucho el que tú te hayas ofrecido decir, bueno, pues vamos a charlarlo, ¿no? Entonces, Ever, ¿por qué no nos cuentas de entrada un poquito de tu historia? ¿De dónde vienes, hermano? Pues yo llevo cerca de 15 años, un poquito más, organizando tocadas de metal y pues de ingeniero de audio y esa onda, ¿no? Y pues ahí pues ya sabes, te topas con todo tipo de mundo, gentes, personas, situaciones, ¿no? Entonces, evidentemente, pues llegó el momento en que yo me topé con las drogas, ¿no? Uh-huh. La marihuana me ayudó mucho por ondas de ansiedad que, pues, tiempo después me enteré que nací tarde y así no aceptaban a mi mamá en el hospital y demás, ¿no? Entonces ya tuvimos que ir con un médico particular. Pues porque ya, ahora sí que ya estaba saludando al mundo, ¿no? Y pues ahí en el ISSSTE le dijeron a mi mamá que todavía no. Y pues ya la onda es que el doctor de mi papá estaba en Mexicali. Y ya le habló un doctor y ya me pues salí. Y le dijeron a mis papás que pues yo iba a sufrir de nerviosismo crónico, ¿no? Entonces, pues yo al conocer la marihuana a los 18 años, ahorita tengo 36, pues lo hice por experimentar, conocer, ya sabes, el viaje, los cuates, la música y ya sabes, ¿no? Todo ese rollo que se puede dar ahí, ¿no? Y afortunadamente, a mí me, ya después, bueno, ahorita yo lo utilizo como onda medicinal para calmar la ansiedad, y también esto del modelismo me ha ayudado eso y a superar otra droga, ¿no? Que con la que tuve problemas reciente, bueno, hace un año, que era pues la piedra o el crack, ¿no? Que ahorita, pues, los memes y eso están de moda, ¿no? Porque, pues, lamentablemente su consumo sí ha aumentado. Varios de mis amigos que no lo hacían, lo empezaron a hacer. Pues yo por voluntad propia lo hice y, pues, también es ahí donde conocí el maravilloso mundo del wargaming y el modelismo y toda esa onda, ¿no? Sí, es que eso es lo que se me hizo bien impresionante. Digo, de entrada, porque pues por otras referencias, ¿no? También por otros casos que me ha tocado ver de cerca, pues el crack ya es una onda muy dura, ¿no? Hay gente que pues lamentablemente no la libra, ¿no? Digo, la mota, pues muchos le entran y la controlan y lo que sea, como dices, ya en plan medicinal y todo el pedo. Pero luego ya cosas más duras, pues sí es para muchos difícil, ¿no? Y entonces el que tú me digas que este hobby, que pues para muchos es nada más un ocio, otros es un juego, para ti es una actividad que te ayudó a salir de este desmadre. Sí, totalmente. Cuando empecé con mi primer set de Dark Imperium, saludas a Sebas y a los de Quest. Tenía muchas ganas de pintar y fue la última vez que consumí después de terminar mis primeros intersexis. Pues dije, no, pues para celebrar me voy por unas y a seguirle dando, y simplemente no me dejó pintar en como 3 días. Y dije, no, pues por aquí no va la onda. Y fue que que decidí pues enfocarme al 100 a esto de la pintada de miniaturas para que no se me fuera la mente ahora sí que en pensar en ir por más y así. Y poco a poco, pues ya fue la última vez que consumí y ya de ahí nomás no. Viejo, es que qué cabrón, o sea, pues prácticamente es voluntad lo que te llevó a ti. Sí, sí es también pues de que casi no hay tratamientos, o los tratamientos que hay son muy, no sé, severos o muy, muy lavacocos, siento yo, ¿no? Uh-huh. Y pues quería apoyarme de mi voluntad, de mi familia y de mis amigos y de esta comunidad maravillosa, ¿no? No, la neta es increíble y chidísimo escuchar que digas eso. Porque, insisto, pues muchas veces la gente, yo le digo normal, porque, pues, no sé, familiares, amigos que conozco, que les platico un poco de esto, pues de repente sí me ven así como ¿y este güey de dónde salió? ¿No? O sea, estas cosas que nos platicas son ajenas, ¿no? Completamente. Para sí. La mayoría de los que están en este mundo, pues es una afición. Es una forma de pasar el tiempo, es algo divertido. Y algunos casos, como el que me estás diciendo tú, he escuchado de alguien más de repente, ¿no? O incluso yo, si es de repente una especie de terapia ocupacional, si quieres verlo así. O por lo menos el decir, me voy a poner a pintar mis monos, me ayuda a liberar el estrés. Pero ya que te sirva como un ancla que digas, no voy a permitir que mi mente se vaya a esos otros pedos, esos otros desmadres que me estaban consumiendo, pues sí es algo bastante fuerte y de mucho respeto, carnal. O sea, me quito el sombrero, güey. Qué chido que hayas logrado eso, ¿no? Sí, gracias. Y pues fue difícil al principio porque pues ahí en el mundo del metal, te digo, pues me tocó ver varios cuates que durante años, pues, punto que se echaban sus líneas de coca y así, ¿no? Y pues yo me los acompañaba con una que otra, pues casi no me gusta, ¿no? Ahorita yo también casi, si no le me gustaba ahorita menos, ¿no? Que han caído y pues también he querido platicar con ellos, pues, está ahí para que vean que sí se puede lograr y que también es que sí busquen ayuda, porque pues, a veces no es tan fácil, ¿no? O sea, pues, sí fue mucha fuerza de voluntad y pues, también empezar a rodearme de las personas correctas, ¿no? Sí, pues definitivamente yo creo que sí. Y eso es también parte de lo que me interesa preguntarte. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a los Wargames? Ya dijiste que Sebas y allá cuesta un abrazote a Sebas, que es a toda madre. Pues, con ellos caíste con el Dark Imperium, pero ¿qué te llevó a acercarte? ¿Cómo conociste esto, güey? Pues siempre me había llamado la atención desde morrito Warhammer, ¿no? Pero lamentablemente el presupuesto nada más daba para comprar Magic. Y pues durante muchos años y pasé por convenciones y juegos de rol y toda esa onda. Y ahí fue que conocí a Guns. Hace como 20 años casi. Bueno, ya es un rato, güey. Y pues ya hace unos años, pues siempre he investigado mitología y toda esa onda de diferentes culturas y lugares y pues, dioses y así, pues como que la conexión que hay entre ellas y el ser humano Y también el entorno, ¿no? Que es importante para la cultura y las creencias, ¿no? Sí, eso estaba muy chido. El otro día estábamos ahí con unas pláticas bastante interesantes y profundas que bueno, yo creo que también estaría chido en algún momento hacer alguna plática sobre toda la cuestión de la cultura, la mitología, la teología y estas cosas que tanto nos gustan. Pero bueno, eso es tema para otro día. Sí, pues Pero... de ahí pues me llamó la atención el lore de Warhammer 40.000 y pues ahora sí que pues tengo varios videojuegos y nunca había querido entrar al Wargame, pero pues ahora sí que las circunstancias cambiaron y pues había que aclararse algo, ¿no? Como dices. Y entonces empezaste con el Dark Imperium, Así pero es. empezaste al hobby, ¿no? Al armado, a todo este rollo del... Pues digamos que es el cercano al modelismo, ¿no? Somos como que los hermanos chiquitos de los modelistas. Sí, ya había hecho yo hace como bueno, ya serían 2 años y medio, un modelo, pero ahí fue pelearme yo y 1000 horas con el aerógrafo y tutoriales de internet de cómo destaparlo y otro tutorial de cómo destaparlo y ya sabes, ¿no? Sí, digo, es muy padre esto de YouTube y demás para aprender, pero de todas maneras siempre es una chinga, ¿no? Estar ahí de repente que si no es exactamente el que estás usando, tú dices, ay, güey, ¿dónde le metió esto, no? Sí, pues y luego que yo me agarré uno chino de Amazon, No les hagas el feo, si hacen el paro, güey. pues me hicieron paro pues mucho tiempo y aún lo sigo usando todavía. Sí, aguantan y si lo sabes cuidar, son una herramienta bastante útil. Yo les digo siempre cuando van a empezar, si no están seguros, si no quieren gastarle, pues uno de esos es una muy buena alternativa y ya luego le subes de nivel, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos. Entonces, empiezas con el Dark Imperium y ¿qué ejército? O sea, ¿te aventaste con los Marines o qué ejércitos estás usando ahorita, viejo? Dark Angels. Hice mis primeros intercesores como ultramarinos, ¿no? Nomás para ver si sí me salían, ¿no? Porque dije, y también hice para quitarme la maña y nunca volverlos a pintar, ¿no? Porque me caen mal, ¿no? Pero pues dije, pues hay que pintar. Hay algo y pues ya de ahí me fui Dark Angels. Y ahorita estoy empezando con Demonios de Sinch. Y bueno, para también entrarle a Sigmar. Y pues ahí acoplarle unos 1000 hijos, ¿no? Ah, que cómo están chulos. Y déjame, te presumo que tengo aquí un pretor de los mil hijos que me acaba de regalar uno de mis queridos amigos. Es uno de Forge Gold, está precioso, güey. Ahí luego te lo enseño para darte envidias, güey. Está chulísimo, güey. Sí, me imagino, están bien chulos. Y Sí. como también ahora sí que para que no desesperarme y la aburrición y demás, porque también tengo un poquito de miedo de entrarle a las Chameleon, pero pues ya en estos días les agarraré el valor. Me empecé a pintar el Blackstone Fortress para ahora sí que echarme unas campañitas de asolapa o con algún amigo que llegue a visitar por acá. Sí, porque esto del encierro está para volverse loco, güey. Pero a ver, te estás metiendo en Sigmar con Sinch. Tienes a los mil hijos, tus Dark Angels, y por ahí el otro día platicábamos qué otros wargames ya traes en mente, porque ya te has comprado otras cosas, ¿no? Pues con mi maestro Adrián, que da clases ahí en Model Air, vamos a entrar con Master of War, que es de Segunda Guerra Mundial. Ah, ok, sí. Flames of War, ¿no? Ah, sí, Flames of War. Digo, Ajá. Master of War me vendieron el paquete de inicio, más Sí, bien. saludos a Edson ahí. Y también ando viendo sobre Quartz y Aristeia o Novena Era, a ver cuál de los dos me llama la atención. Oh, es que Novena Era, pensar en todos los ejércitos, digo, se ve bien chido, pero... Ay, mis respetos, ¿sabes? Digo, saludos al Chomer y a toda la banda ahí de novena, pero... Y también, ya tengo mi manualito de Kill Team y de Warcry para ir viendo los juegos pequeños de Warhammer. Híjole, es que ya ves que el Warcry, el Garbage lo vende como que es una maravilla, y la neta sí también yo le traigo un chingo de ganas ya. Sí, sí, se ve que está bueno, ando viendo a ver qué con qué Ahora sí que voy a tener tiempecito para echarme toda la onda y ver qué War Band armarme. Sí, yo ya estoy tentado también a hacerme por lo menos una banda y a ver si luego allí echar las retas. Pero bueno, ¿cómo has visto tú a la comunidad? ¿Cómo te recibió los wargamers con los que has convivido, güey? Pues muy bien, un poco... Al principio siento que yo... Bueno, un poco de escepticismo de que... Casi no iba todos los fines de semana y esa onda... Pero pues ya, ahora sí que ya después ahí viendo que sí me buscaba aprenderme las reglas y le avanzaba con mi ejército y pues ahora sí que sí buscaba aprender y todo para no caer en las trampas o el cheat y eso, ¿no? Pues ya ahora sí que todo suave y pues me llevo chido con ellos, y digo, no todas las comunidades son perfectas, pero también conozco la comunidad metalera y ahí, pues es mucha de envidias y eso, y pues aquí al contrario es mucho respeto, mucho apoyo, mucha pasión por el hobby. Sí, es que bueno, como dices, ¿no? En todos lados te puedes encontrar vamos a decir, frijolitos negros, ¿no? Por no pensar mal, a lo mejor. Pero, pues es que vaya, sí, es muy padre. Digo, yo me acuerdo hace un año más o menos que empecé a ver algunos posts tuyos, ¿no? Así cuando te acercabas a la comunidad. Y me llamó mucho la atención tu imagen de perfil, ¿no? El niño este rato está bastante cagado. Y vi que pues que ibas ahí con tus dudas, ¿no? Acercándote a este rollo. Sí, pues ahí aprendiendo y ahora sí que pues lo que he visto también es de que sí hay mucha humildad también de que por más años que lleven, pues uno siempre aprende nuevas técnicas y esto va evolucionando, ¿no? También como van saliendo pinturas nuevas y gamas nuevas y eso, pues ahí uno le va experimentando y echando imaginación, ¿no? Sí, pero está muy chido porque con constancia, y güey, yo lo he visto de las pláticas que hemos tenido cuando voy allá a visitar, pues que estás en esto, estás aquello, y estás en mil cosas, y pues digo, aprovechando ya la plática, la visita, aunque sea virtual, ahí el proyecto en el que estás participando, pues digo, ya he mencionado un poco aquí en el programa, pero... Pues es algo que va a estar chido y está emocionante, ¿no? El área de juegos, toda esta ampliación que hicieron en la tienda de Model Air, digo, los que viven aquí en la Ciudad de México, muy probablemente la identifiquen, digo, los que son wargamers y modelistas, ¿no? Model Air es una tienda que está aquí en el sur y tiene, pues, de todo para modelismo, las pinturas de Tamiya, obviamente chingos y chingos de... aviones, tanques y demás, y bueno, Vallejo, mil y un marcas, ¿no? Entonces, pues sí es lugar obligado para muchos para ir a conseguir materiales, y ya están empezando a meter el rollo de los wargames, y tú eres el responsable, ¿no? Tú estás al frente de este rollo de la comunidad y del manejo de toda esta parte del juego, ¿no? Sí, pues soy el que empezó ahí a llevar mis miniaturas y a incitarles ahí a... Ahora sí que a picarlos con el cuchillito de madera. Hasta que sí entró un critical y sí, ya empezó a traer Warhammer y metió Citadel y toda la onda y pues nos llevamos muy bien y eso, y pues pues me está dando esta oportunidad para tener un espacio más para este hobby y pues Voy a ver, bueno, vamos a ver la forma de abrir un buzón o algo así para que nos manden las sugerencias y demás para ahora que se aliviana esta onda, pues tenerles un espacio chingón y disfrutable para ustedes. Sí, es que va a estar muy, muy chido. Pero bueno, a ver, de entrada, ¿cómo nos ven los modelistas? O sea, digo, yo cuando pasaba ahí, pues hay estos señores que digo, los veía yo pintando y mis respetos, ¿no? Dices, ay, ya quiero yo pintar así para uno de mis monos, aunque sea. ¿Cómo ves en esa comunidad la recepción a los wargames? ¿Sí les interesa? ¿Sí ves que de repente les empieza a picar o no? Sí, hay varios que sí están interesados tanto en Warhammer como en los históricos. Y por eso me animé con Adrián a armar el de Flames of War para también darles una probadita de juegos históricos y eso, y ya ahí que se vayan animando y pues que se expanda un poco el rango de edad de la comunidad. Ándale. Sí. Sobre todo los históricos que digo yo de la comunidad que he conocido en estos años que llevo, pues hay poco. Digo, está ahí la banda de Ares, los están en la mazmorra, ¿no? Y pues lo poquito que ha empezado a mover ahí Quest con los napoleónicos, con los de Black Seas, mi querido amigo Mark con el Blood and Plunder y demás. Pero pues hay poco, ¿no? En general del histórico yo siento que... O bueno, pues igual están escondidos por ahí, ¿no? Sí, pues el chiste es igual y ahí salen de las escondidas de las rocas y ya. Sí, que de repente ahí estamos todos metidos bajo nuestras piedras, pero pues ahí levanten la mano los que sean jugadores de históricos y díganos cuáles son los que están metidos, cuáles les interesan. Porque a mí también me está picando. O sea, Adrián el otro día me compartió las fotos de sus tanques. Y dije, híjole, me empezaron a temblar las piernas, sentí que se me caían los chonitos, dije, ya quiero unos pinches tanques yo también, porque sí se ve bien chido. Y pues el plan era abrir ahora para el 20 y algo de marzo, ¿no? Iba a ser el lanzamiento y se Sí, atravesó todo este desmadre. estamos esperando a que pues el gobierno no, pues bueno, más bien que el mundo y toda esa onda se relaje un poco, ¿no? O sea, que baje y pues que se vaya expandiendo, no sé, las soluciones que se están dando y demás, ¿no? Pues sí, ahora sí que esperarnos a que esto se resuelva bien, sobre todo, ¿no? Porque, hijo de su madre, de repente sí, si ves nada más las noticias y todo se vuelve muy preocupante. Yo por eso, la verdad, prefiero estar encerrado pintando mis monitos, güey, y mantenerme lo más abstraído de eso, porque, puta, hasta deprime, ¿no? Sí, pues igual yo ando pintando y acá también ando pintando bueno, me llegó el de las Tortugas Ninja, el juego de mesa, Ah, qué chido. también para pues jugarlo y pues tener varias cosillas más listas para el día que tengamos chance, pues ahora sí que haya de todo, ¿no? Sí, eso va a estar muy padre. Digo, y adelantándonos, ¿no? Porque esperemos que esto pase pronto. ¿Cómo van a estar los horarios de una vez para que la gente empecemos a hacernos la ilusión de que ya podamos salir a la calle y decir, nos vamos a aventar? Déjenme, les adelanto yo. El espacio de Model Air, la neta, está muy chingón. Ya fui un par de veces allá a saludar y todo. Y pues va a haber mucho espacio. Digo, tienen abajo las clases de modelismo y arriba es el espacio de juegos. Y sin broncas que caben unas cuatro mesas de Hammer. Cuatro mesas de tamaño completo. Y con espacio chido, ¿no? Sí, espacia las cuatro separadas, ¿no? Sí, ya apretándolo, igual hasta unas 10 de tipo Kill Team, ¿no? O bueno, juegos chicos. Sí, es lo que queremos hacer, comprar varias mesitas chicas y después juntarlas y tener dos, tres grandes, para Hammer, ¿no? Para que haya variedad de espacios y modalidades y eso, ¿no? Sí, y de hecho, pues la idea es que ahí se haga el torneo de Kill Team que tanto teníamos ahí nosotros también. Con los tiraguaches, con ganas de sacarlo. Ahí saludos a Vic cuando escuches esto, viejo. Y pues, insisto, nos cagó todos los planes esto del coronavirus. Pero pues va a estar chido. Y va a estar todavía más padre que tú estés ahí encabezando este esfuerzo, ¿no? Yo he visto todo lo que estás planeando, el trabajo con la escenografía que estás haciendo, que la neta está quedando bien chingona, carnal. Gracias, gracias, sí. Ahora sí que darle inmersión, ¿no? Sí, exacto, porque lo he dicho yo varias veces aquí en los videos y en todas partes. Si no hay esa experiencia inmersiva, pues se pierde mucho el sabor y toda esa experiencia tan chida que te dan los Wargames, ¿no? Sí, pues para... Sí, que te llame la atención, y también estamos planeando armar escenografía para los de guerra y los de fantasía, para que cada quien elija su contexto de batalla y pues ahí le entre también. Y pues de los horarios que me preguntabas, estamos abiertos desde las 11 de la mañana, empiezan las clases. Desde esa hora pueden llegar, y de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, de igual los sábados, y también se van a armar dinámicas para quedarse a pintar más tarde, noches de veteranos y ondas demos y bueno, varias dinámicas que he visto que las tiendas aplican, pues, para que también ahí se coordine. Lo que quiero meter es campañas, pero que involucren tanto Apocalipsis como normales y Kill Teams, ¿no? Para que haya de las variedad y no te aburras y que sí haya más constancia y presencia de los jugadores, ¿no? Híjole, es que ya me estás tentando. Imagínate hacer así a lo largo de, no sé, un mes o alguna madre así, una campaña de esas que luego platican en La Voz de Horus y todo, ¿no? De meter Kill Team y mezclarlo con el 40 y subirlo al Apocalipsis. Puta, eso iba a estar de pinches locos. Sí, que en una mesa se está jugando una de tamaño normal de Hammer, y en otra y el Kill Team de esas mismas dos facciones, pero con cierto objetivo, y involucra también o puede disparar cosas en la mesa grande y así. ¡Ay, eso va a estar bien chido! No, ya tenemos que apurarnos. Bueno, yo tengo que apurarme a sacar mis ejércitos. Ahorita estoy trabajando con todo en estos días para tener ya algo decente y que acabe esta cuarentena y salir a darnos la madre con todo. Va a estar bien, bien chido. Pero sí es bueno que la gente lo vaya considerando, toda la banda. Digo, yo me apunté porque pues la tienda me queda bastante bien. Y todo esto está muy chido. Los que no la ubiquen, Model Air está a espaldas de Plaza Universidad, a un costado, así saliendo del estacionamiento de Suburbia, digamos, ¿no? Sí, ahí al ladito. Sí, para que lo ubiquen, vayan visualizándolo. La verdad está muy fácil de llegar. Digo, esto es muy céntrico, hay metro, hay todo cerca. Y pues apuntarnos, güey, ahora que se arme esto, va a estar muy, muy interesante. Y ¿y cuál es el wargame al que tú le traes más ganas? Al Drop Fleet. El Sebas me lo ha vendido muy bien, y pues sí he visto que se divierten, y apenas ahí en la tienda abrimos la caja de Shaltar y sí me enamoré de los modelos. Es que están preciosos, ¿no? La neta. ¿Ya lo jugaste o no? No, he visto partidas. Joder. Pero sí, pues, yo, se me hace que me... Ahí tengo una suscripción, un canalillo de Wargames, a ver si tienen de Drop Fleet, sino a ver qué más tienen. Ay, Dios, no. Ya me pusiste a pensar también, yo tengo muy abandonadas mis naves, pero... Híjole, a ver, bueno, la verdad, espero que no me dé tiempo de todo lo que tengo, porque sí es un chingo y sería demasiado tiempo la cuarentena, pero voy a peinar un poco mis naves PHR para que nos aventemos unas partidas. La verdad te va a gustar, yo creo, mucho. El juego está muy bonito y bastante divertido. Digo, no he tenido chance yo de hacer mucho, pero jugué poco con Sebas precisamente, que igual fue el que me enganchó a mí el cabrón, porque me lo supo manejar, como dices... Me lo vendió muy bien. Es un diablo ese no, Sebas. Sebas es el demonio en persona. Mando un abrazote, viejo, si escuchas esto también. Que espero que lo escuches, dando que hablamos de ti, güey. Pero, híjole, o sea, el Drop Fleet me envenenó la cabeza y me fui, me llené de naves que no he vuelto a usar, pero que tengo prometido hacerlo. Y pues ya, qué buen pretexto, ¿no? Digo, el Drop Fleet es muy fácil de llevar, de traer, no necesitas demasiado desmadre. Pues nos podemos echar nuestras partidas y reactivar ese juego que está tan padre. Y es que los modelos están preciosos, güey, preciosos. Y se juega bien pad, bien divertido y bien dinámico, güey. Sí, y quiero ver qué anda con Aristella, porque también siempre he sido fan de los cómics, ¿no? O sea, tengo un anillo de Linterna Verde tatuado en la mano, ¿no? Oh, entonces, claro, en la noche más oscura y en el día más brillante. Linterna Verde es la onda, güey. Sí, pues también me ayudé en esa onda de voluntad, amigazo. Es que eso es todo. La verdad, Linterna Verde creo que es de mis personajes favoritos de DC, güey. Yo así, todo mundo mama Batman y Superman y la madre Flash. Linterna Verde siempre fue de mis favoritos, güey. Sus historias se me hacían bien chidas, güey. Sí, a mí es mi favorito. Y de ahí, pues ya hay otros güeyes, ¿no? Pero pues el chido es Linterna. Sí, a huevo. Te doy toda la razón. Simón, sí, pues ojalá pase esto pronto y nos podamos ver. Y de Wargames de superhéroes o algo así, es lo que quería saber de Aristella, como que cuál es su trasfondo. No, fíjate, del trasfondo, por ejemplo, yo no me he metido a leerlo mucho. Digo, ya jugué varias veces el Aristella, está divertido, es muy rápido y pues así nada más de reojo, ¿no? Es el futuro de la humanidad. Y pues son de estos como torneos donde compiten gladiadores futuristas por la vida y esas madres. No sé, me viene a la mente la de Battle Angel Alita que hubo y todo eso. Ese tipo de eventos, ¿no? O sea, están muy locos los personajes. El juego está padrísimo. Pero así superhéroes tal cual, pues no es mucho el rollo. Ah, ya sé. Es como un tipo League of Legends. Ándale, alguna madre así. Que digo, igual el juego está bastante divertido, ¿no? Y pues las minis están bien chulas. Las expansiones, todo está padrísimo. Pero, ¿y ahora qué dices de superhéroes? ¿El de Marvel te ha llamado la atención? Sí. Nada más que no sé dónde encontrarlo. Pues aquí lo he visto que lo tiene Julián ahí en Red Queen. Y también Guantola son los que yo he visto que lo manejan. Y pues igual, así como Model que dices, están a puertas cerradas, pero atendiendo envíos, ahí sí, si te gana la tentación, pues ahí diles. Ay, no, es que ya me quedé sin dinero. Ah, entonces olvídalo, estamos igual, hay que cuidar la economía ahorita, güey. No te dije nada, no escuches nada, güey. Sí, no, es que, mira, tengo un Battle Force de Necrons, Land Raider, un obelisco de Necrons, Star Collecting de Skitari. ¿Esto qué es? Otro, creo que es algo más de Necron, ni sé bien. Caja de Hermanas de la Batalla, la caja de Demonios de Slanish contra Khorne, y el Shadow Spear y otras cosillas ahí que están sueltas, entonces. No, deja de estar pensando en otras cosas, ponte a trabajar en todo eso, estás cabrón con todo lo que tienes. Y yo pensé que todavía tenía mucho. No, pues ahí... Pero pues ahí vamos, en estos días ahí. Pues es que también, como voy a estar solo, sí quise armar el Blackstone Fortress para... Ya extraño tirar dados, ¿no? Entonces es la opción que hay, ese y el de Alien contra Predator, por eso necesita reparación. Uy, sí, claro. Fíjate que a mí también me pasa, el fin de semana pasado que me puse a hacer una transmisión del juego de Outer Rim, sentí bien bonito de tirar dados, aunque estaba jugando yo solo ahí como loquito, pero sí hace falta. ¿El Underworlds tú no le has entrado? No. Pues yo creo ya que ya que me arme algo de Cinch y algo así, pues le voy a entrar. Que sí vi que hay una bandilla de Cinch de Underworlds. Creo que hay de todo. El otro día platicaba con César de Sigmareados. Sí me dijo que prácticamente de todo lo de Sigmar hay bandas de Underworlds. Entonces, pues vale la pena. Yo ahorita ya estoy terminando mi banda de los Blood Rivers de Khorne. Ya tengo mis Stormcast. Entonces, tengo toda la intención de forzar a mi hija en este periodo a que juegue conmigo una partida. Y si no, pues la voy a aplicar así como dices tú, igual, de a solapa y jugando por los dos, pero tengo ganas de probarlo ya y ahí te platicaré cómo me fue con el juego, güey. Va, ya estás. Sí, porque definitivamente hay que hacer algo para sobrevivir esto. Por más divertido que es pintar las miniaturas y eso, de repente cansa. De repente ya acaba uno medio fatigado y dices, ¿y ahora qué hago, no? Sí, el otro día, pues con mis cuates sí nos echamos una partidita del de tortugas. Porque te digo, pues también para les llamó la atención, ¿no? Y pues como, pues son de mi edad y sí vieron las tortugas ninja de caricatura y acá. Pues, sí se puso chido. Ya después las chelas nos ganaron, ¿no? Y pues ya. Jijajaja, y pues ya sabes, ¿no? Se pierde la concentración. Y bueno, retomando con lo que empezamos la plática y que mencionaste un poco esto, ¿has pensado en llevar este tema de los wargames a otras personas que estén pues, batallando con lo mismo, con las adicciones, con tratar de superar este tipo de problemas? ¿Has considerado tratar de acercarlos a esto? Sí, de hecho ahí en el... En Model Aid ahí va un alumno, por si nos llega a escuchar, saludos al buen Sergio. Que él, nos cuenta que lo secuestraron y que, pues, por eso y que los maltratos y madrazos le provocaron ansiedad. Y entonces luego sí es medio difícil tratarlo, ¿no? Y yo como, pues... Ahora sí que también tengo mucha paciencia y demás. Ahora sí que luego me ponen a tratar con él, ¿no? Así de, tú que a ti te hace caso y te sigue y más o menos, pues... Y vi que sí le ha estado ayudando, ¿no? Entonces, pues, como que, pues, sí ver después una forma de armar talleres en con las convenciones o no sé. Igual hablar con autoridades o algo así, y pues aunque sea con los chinos esos baratos de 4D, ¿no, güey? O con las mismas, yo con un amigo hasta pintábamos muñequitos de Dragon Ball de esos de silicón transparente. Ándale. Sí, alguna forma de llevarlo con grupos, no sé, ¿no? Alguna onda así. Sí, y esos los pintamos con pura Politec y quedaban chidos, entonces se puede hacer económico también y pues sí sirve de... Sí, ahorita sí lo había pensado, pero no tan acá, ahorita sí me pusiste a pensarlo en desarrollarlo, ¿no? Entonces, sí es una buena idea y pues para... Ahora sí que, si esto me ayudó, pues que pueda ayudar a otras personas, ¿no? Pues sí, la verdad, ojalá. Es que insisto, la verdad se me hizo muy padre el caso tuyo, ¿no? De que este hobby, pues te ayudó a superar estas broncas tan, tan rudas, ¿no? Y que hayas salido adelante, en serio, mis respetos, te repito, es realmente un testimonio muy... muy chingón y que te agradezco un montón que nos lo hayas compartido. Sí, y pues sobre lo mismo, ahora sí que también ir evolucionando, ir un paso, ir más adelante, ando también tratando de bajarle al alcoholismo con esto, porque pues también ese sí es un problema de hace tiempo, ¿no? Pero pues si ya pude con una cosa, pues también se debe poder con la otra. Pues uno a la vez, pero sí se puede, ¿no? Ya por lo menos ya viste uno, güey. Sí, pues ahora sí que ahí poco a poco con el otro, ¿no? Pues igual y no dejarlo, ¿no? Pero pues sí, no dejarlo al 100, pero pues sí ya. Por lo menos tenerlo controlado, ¿no? Sí, pues que no interfiera con todo este plan de los wargames y demás que es ese que estamos queriendo hacer, ¿no? No, pues, qué chido, la verdad. Ever, te agradezco muchísimo. Sigue adelante, viejo, la verdad. es un gusto saber todo lo que has conseguido y pues más que nada por este hobby, por esta pasión, como dices, que compartimos, pues es muy bonito enterarse de este tipo de cosas. Y pues ya puesto, güey, ojalá esto acabe pronto y bien para todos, para que nos podamos ver y empezar a echar dados allá en Model, viejo. Ya estamos, y muchas gracias a ti por el apoyo, y tanto de Amigazo como a la tienda, como a mí, toda la onda, y pues a la comunidad y a todos, ¿no? No, pues es para mí realmente un verdadero gusto, y más después de tener estas charlas tan padres y tan interesantes. Pues bueno, dejamos esto por aquí, no se vayan, que viene el cierre con la recomendación, pero seguimos en esto entonces. Ever, un abrazote y seguimos en contacto, viejo. Bien, entonces sigamos pintando. Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el testimonio que nos dio Ever? Realmente a mí sí se me hizo algo, pues, increíble hasta cierto punto, que por pura fuerza de voluntad haya conseguido salir de ese hoyo en el que él estaba metido. Pues creo que, digo, por un lado habla muy bien de él, de la fuerza de voluntad, insisto, del haberse determinado a hacer esas cosas, pero también de cómo los wargames y los juegos de mesa en general, pues pueden ser un instrumento, no solamente para entretenernos, para divertirnos, para pasar un rato con amigos, sino para ayudarnos, como ahorita en la cuarentena incluso, a salir de problemas, de estrés, de otras broncas que podemos tener en nuestra vida, que nos sirva para relajarnos, para abstraernos un poco de nuestros problemas, ¿no? Es por eso que yo disfruto mucho los wargames, el hobby del armado de miniaturas, por eso no me canso de recomendarlo. Así que, pues, si alguien quiere animarse, ya saben, hay muchas alternativas ahorita con las tiendas para seguir apoyando, por un lado, a la economía de nuestro entorno, de nuestro universo de jugadores. Chequen las distintas tiendas, que en Facebook todavía los pueden contactar. Ellos están trabajando a puerta cerrada y les pueden hacer envíos a su hogar de wargames, de pinturas, de pinceles, de las herramientas que necesiten para aprovechar estos días en una actividad productiva. Pues chequen con Quest, con Dragon's Hall, con Red Queen, con Gontola Games, con Callisti, me parece, también. Y bueno, hay muchas otras más. Entren en los grupos, hay en Midranor Market, en el Club de la Pelea con Monitos de Plástico. Pregunten ahí si alguien les pueden recomendar, si alguien conocen. Y pues aprovechen, insisto, para tener algo que hacer y pues para apoyar a nuestras tiendas, a nuestros proveedores, ¿no? Y bueno, vámonos ya con la recomendación de la semana. Les quedé un poco mal porque la semana pasada dije que iba a seguir recomendando juegos en solitario. Esta semana no pude jugar solo. Jugué acompañado, logré hacer que mi hija jugara conmigo el Warhammer Underworlds, porque pues acabé de pintar las miniaturas y realmente valía la pena ya verlas sobre el tablero, pintadas tan chulas que quedaron. Así que jugué Warhammer Underworlds Shadespire con mi pequeña enfermita y la verdad disfruté mucho el juego. Es lo que podemos decir un juego de especialista, un wargame chiquito, por decirlo de alguna forma, que consiste en una banda. Tú traes una de las distintas bandas disponibles para el juego. El Warhammer Underworlds en general se maneja por temporadas. Shadespire, de hecho, es la primera temporada y hay un distinto conjunto de bandas disponibles. Los Stormcast Eternals, que son una de las que vienen en el starter. Los Blood Reavers de Khorne, que también viene ahí. Pero también están por ahí de los muertos. Hay orcos, hay scavens, hay distintas. Y en las siguientes temporadas, que son el Night Vault y ahorita la actual, que es el Beastgrave, pues bueno, para cada temporada salen las distintas warbands, pero también salen tableros y salen cartas. El chiste del juego es que tú traes tu warband y tienes que llegar también con un mazo de cartas de poder y de cartas de objetivo. El chiste es que en tres rondas es un juego realmente rápido. Tú tienes que conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Y esto se hace pues cumpliendo los objetivos que tienes en tu mazo. O sea que tú traes una banda preparada para cumplir ciertos objetivos, pero a la vez pues te tienes que enfrentar a la banda del oponente, que puede ser incluso hasta 4 jugadores, para lo cual se necesita obviamente cada quien una banda, y cada jugador tiene que aportar un tablero, digamos, para que el espacio sea el suficiente. Son tableros chiquitos, realmente es un espacio normal, no necesitas una mesa enorme para Wargames. Y el chiste es entonces que cada jugador trae su Warband, su mazo de cartas, su tablero, y en 3 rondas que consisten en una fase de activaciones, donde tienes 4 activaciones para mover miniaturas, hacer ataques, hacer cargas y demás, posicionarte para conseguir los objetivos que tienes preparados, y después de esa ronda de activaciones se hace un chequeo para ver qué objetivos se cumplieron, consigues puntos de gloria, que son los puntos de victoria que te van a dar el gane. También por matar o miniaturas del oponente consigues puntos de victoria. Y así se va en 3 rondas. El juego es rapidísimo y lo disfruté mucho. Obviamente cada banda pues tiene sus estrategias propias. En este caso las que vienen con el Shadespire son los Stormcast de Severin Steelheart, que son muy rudas, son miniaturas muy fuertes con ataques muy contundentes y son 3 miniaturas nada más. Y por el otro lado los Blood Reavers son 5 personajes que son muy ágiles, son muy sangrientos, atacan mucho, pero no son tan fuertes, ¿no? Entonces, tienes que jugar con las fortalezas de cada una de tus bandas, lo cual lo hace muy interesante. Definitivamente fue una excelente recomendación que ya me venían haciendo desde hace unos meses ya, y por fin lo logré. No quería jugarlo sin pintarlo, entonces por eso me tardé. Pero muy, muy recomendable Warhammer Underworlds. Yo creo que en cualquiera de sus temporadas, solo he probado Shadespire, pero ya tengo ganas de hacerme de un Nightbolt y del Underworld, digo del Beastgrave, pues para ir probando y obviamente con más bandas para tener más miniaturas, que además, déjenme decirles, no es un juego caro. Por lo que sé, las bandas andan rondando los 600, 700 pesos, bueno, antes de la subida del dólar, vamos a ver en qué acaba esto, pero realmente muy divertido, muy rápido, muy dinámico, y las reglas son bastante sencillas, sin mucho tiempo de explicarlo. Mi hija ya estaba dándome la vuelta, de hecho estaba muy cerrado y al final me ganó bien y bonito. Entonces es un juego que puedes jugar tanto como con wargamers clavados como con gente que esté dispuesta y que rápidamente le puedes explicar y te la pasas muy bien. Mi recomendación de nuevo entonces es Warhammer Underworlds. En cualquiera de sus temporadas, chequen con su tienda de wargames local si lo tienen disponible ahorita. Es una excelente alternativa para aprovechar, hacer un poco de hobby en esta cuarentena y tener algo con que entretenerse. Y ahora sí, con eso me despido. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayan disfrutado el testimonio que nos dio Ever, que les haya picado la curiosidad por ver el torneo de Warhammer que va a ser Vic. Ya saben que en mi canal de YouTube estaré haciendo transmisiones al respecto. Y pues bueno, cuídense mucho, por favor, sigan las recomendaciones, que esto todavía no se acaba y no es por ser alarmista, pero puede ponerse peor. Así que pues, a tomar todas las precauciones posibles. Cuídense mucho de nuevo. Pásensela lo mejor posible y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.